Este viernes 20 y sábado 21 de mayo llega a Tudela la séptima jornada intercultural LASA, con el lema La Hospitalidad, un refugio para todas las personas. Viernes 20 de mayo, desde las 20 horas, ponencia, oración interreligiosa y aperitivo. Sábado 21 a las 11:30, Festival de Culturas, y a las 14 horas, Arroces del Mundo. Todas las actividades tendrán lugar en la Plaza Padre LASA en Tudela. La Hospitalidad, un refugio para todas las personas. Es el lema de estas jornadas y ya está con nosotros Esteban para contarnos todo lo que va a suceder en Tudela. Y todo el mundo que quiera acercarse, como estamos hablando, lo compartimos aquí en la programación local de Radio Tudela. Es Radio Esteban González Echeverría, bienvenido a los estudios. Gracias. Gracias, Raúl, por estar con nosotros. Bueno, pues se acerca esa jornada intercultural LASA, Hospitalidad, un refugio para todas las personas. Así es, así es. Gracias por permitirnos hacer esta invitación extensiva. Claro que sí, como bien has dicho, estamos celebrando la séptima edición de nuestra Jornada Intercultural LASA 2016, que este año ha sido dedicada a todo el tema del refugio. Por eso nuestro lema es el refugio, un sitio para todas las personas, por decirlo de otra manera, porque queremos enfocar nuestra jornada con esa temática. Siempre, todos los años, intentamos celebrar, pero también sensibilizar. Y de fondo, la jornada siempre ha tenido la intención de reconocer y visibilizar el aporte social, cultural y económico de las personas que hacen posible ahora la movilidad humana. Tudela ha cambiado su fisonomía desde hace 10 años y es plural, es interreligiosa y también queremos que sea hospitalaria. Entonces, en ese marco celebramos ahora la séptima edición de nuestra jornada intercultural. Y como bien ha dicho la cuña, que ya les ha quedado muy chula, iniciamos el viernes a las 8 de la tarde con la parte de sensibilización, con una conferencia sobre el tema del refugio, sobre la situación del refugio en Europa y cómo se vive en España, cómo se está gestionando el tema de España. Lo va a tener a cargo un especialista de Alboan, Octavio Romano. Luego tendremos una, no es un pasacalles, pero sí es un simbolismo, saldremos todas las personas con luces de velas hacia la Plaza Padre LASA, donde tendrá lugar una jornada interreligiosa con muchas confesiones que en Tudela participan, que en Tudela viven su fe. Se han invitado a personas musulmanas, a personas cristianas, a personas budistas, a personas ortodoxas y a otras más confesiones para poder hacer una oración en común, para poder dialogar con estas religiones, además de la nuestra que ha sido la oficial, abrir ese abanico de posibilidades. Y luego terminamos con un aperitivo, con una merienda en el Centro Padre LASA. Esos eran los tres momentos. Ponencia, oración interreligiosa y aperitivo. Es el viernes 20 de mayo. Así es. Estuvo Luis del Pino realizando un programa especial en la Jornada de la Verdura y habló que en el sumario del programa, en el inicio, el título es Tudela la Tolerante. Tudela. Tudela pues sí, la Tolerante. Pues sí. Y cuando dijo Tudela la Tolerante, en ese, yo creo que estaba hablando unos 4 minutos hablando de todo lo que tenía que ver, hablaba de la importancia que se había dado del comercio entre culturas. Porque al final no hay nada que más una que se pueda hacer comercio entre una cultura y otra, que es de sí, esa forma cuando más se necesita una de la otra. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que sí. Y si me permite decirlo, tenemos 8 años en el Centro LASA de estar aportando a los procesos de integración social y ha habido un cambio de actitud en Tudela, de cercanía, de respeto, notable. Creo que las personas van tomando en cuenta la situación del otro, se ponen en su lugar y es notable la situación. Sé que ha habido momentos difíciles, momentos de tensión, pero en general este proceso de interculturación, de reconocimiento, ha sido interesante. Es cierto que nos queda mucho recorrido por delante, pero las actitudes, la convivencia, el respeto, la cercanía, ha marcado un hito importante en Tudela, porque nos ha tocado vivir. ¿Qué ayuda a que este proceso se lleve? Yo creo que lo fundamental es hacer vecindad, tener esa capacidad de apertura, de escucha, de vernos a los ojos, de respetarnos y sobre todo de sentirnos humanos. Yo creo que la humanidad es como lo común. Y cuando una persona se pone en los zapatos de la humanidad, basta para decir, es como yo. Tiene derechos, tiene deberes, tiene sueños, tiene expectativas. Y la movilidad humana y el refugio lo mueven causas muy complejas. ¿De qué forma se entienden los deberes del otro? Bueno, los deberes del otro se entiende en la primero en la participación, luego en las responsabilidades, luego en el civismo, luego en la capacidad de abrirse y de poderse integrar. Integrar no solamente es adaptarse, sino que es saber dónde estoy, qué hacen estas personas, cómo puedo contribuir para sentirme uno más y cómo hago para que las personas me vean como uno más. Siempre hemos tenido como el miedo a lo diferente, a lo distinto, pero yo creo que es todo lo contrario. Es una diversidad, es una riqueza, y lo que nos queda a las instituciones sociales y gubernamentales es saber gestionar positivamente la diversidad. Creo que en eso está la clave. Vamos a hablar de estos años, de estos 8 años que lleva el Centro LASA, lo vamos a compartir aquí, pero antes ya hemos hablado de los actos del viernes 20 de mayo y vamos a recordar los del sábado 21 de mayo, lo vamos a recordar también aquí y también vamos a escuchar ese anuncio promocional en el que se destaca, lógicamente, esta jornada intercultural LASA. Este viernes 20 y sábado 21 de mayo llega a Tudela la 7ª Jornada Intercultural LASA. Con el lema La Hospitalidad, un refugio para todas las personas. Viernes 20 de mayo, desde las 20 horas, ponencia, oración interreligiosa y aperitivo. Sábado 21 a las 11:30, Festival de Culturas y a las 14 horas, Arroces del Mundo. Todas las actividades tendrán lugar en la Plaza Padre LASA en Tudela. La Hospitalidad, un refugio para todas las personas. Hablábamos de las actividades para el viernes 20 y nos vamos, si te parece, al segundo día, porque son dos, sábado 21 de mayo, desde las 10 de la mañana, preparativos y decoración Padre LASA Plaza. Eso es. Pues sí, el día sábado cambiamos de tercio. Si bien es cierto, el viernes es más formativa, más sensibilizadora, el día sábado queremos celebrar. Y para celebrar tenemos dos actividades muy chulas. La primera es el Festival de las Culturas, con una participación muy rica y muy variada de todas las personas que han querido hacerse presente. Sin dejar los gigantes, sin dejar los chistus, sin dejar los gaiteros, pero un abanico muy amplio de danzas de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Senegal, de Nigeria, del Magreb. Va a haber unos poemas muy chulos y, por supuesto, de otras personas del barrio de Lourdes que van a participar con las famosas sevillanas. Va a haber guitarras, va a haber declamación, cantos a viva voz, etcétera. Es decir, es un espacio cultural abierto que nos ayuda a construir este tema del refugio, este tema de la hospitalidad. Y luego, para cerrar con broche de oro, a las 2 de la tarde tenemos los arroces del mundo, más de 15 sabores con cultura y con toda su identidad en un plato único que nos convoca, el arroz con diferente sabor. Así que todos y todas están invitadas para que se hagan, para que lleguen a la Plaza Padre LASA y poder compartir esta sabrosura de arroces. Degustación de arroces del mundo. El dinero recaudado, hay que decir que será destinado al funcionamiento del Centro Padre LASA y también, lógicamente, pues se van a poder acercar a estos colectivos, ¿no? Podrán hablar con ellos, esas dudas que tengan. A mí me gusta cómo estáis haciendo esto, sin embargo, esto no lo entiendo. ¿Cuál es el motivo por el que le habléis? Estamos hablando de que nos vamos a encontrar en este sábado con todo este tipo de culturas, que no es viajar a su país, no. Pero nos van a acercar bastante a cómo viven. Eso es. Nosotros creemos que uno de los procesos más importantes para la integración es la convivencia. Y la convivencia real es en el día a día, en lo que hacemos, en lo que somos, en lo que ofrecemos. Pero estos espacios mixtos en los que podamos compartir con la persona, en los que le podamos preguntar, en los que le podamos ver, en los que podamos cuestionarnos, creo que son ricos. Y cuando nace la jornada intercultural LASA, nace con esa idea. Nosotros vamos trabajando a lo largo del año a través de proyectos y programas, pero la síntesis la concreción de este trabajo se vive en la jornada, donde se celebra esa cercanía, esa convivencia, que es lo que hace la diferencia. Entonces, por eso la jornada ha sido como de interés, porque bueno, hemos trabajado, hemos aportado, hemos estado, pero ahora la celebramos, pero acercándonos a las personas, comiendo lo que comen, preguntando lo que nos anima, lo que nos une, lo que nos diferencia como riqueza. Entonces, para nosotros es el convivir y el hacernos cargo de la cotidianidad, de lo vecindal, de lo que pasa en la plaza, de lo que pasa a los demás, de lo que podemos aportar. Creo que allí es donde nace la ciudadanía. Luego después podemos pasar a niveles más oficiales, que también son importantes, los reivindicativos, los de la agenda política, porque sin eso tampoco se dan pasos. Pero lo inicial es preparar el ambiente, el cambio de actitudes, el vernos de frente y el construir. Acercándonos al final de esta entrevista, como estamos hablando, sábado 21 de mayo, desde las 10 de la mañana los preparativos, a las 11 el Festival de las Culturas, qué bonito va a ser todo, a partir de las 2 de la tarde, una cosa así, la degustación de esos... ¿Cuántos arroces has dicho que se van a poder degustar? Más de 12. ¿Más de 12? De 12. 12 diferentes arroces. Así es. Madre mía. Y además... La zona comercial de Valle Lourdes, la Asociación de Comerciantes, sí, nos donan una cesta repleta de productos de Navarra para que las personas que deseen puedan participar en la rifa. El precio es de 1 euro y verdaderamente por 1 euro te puedes llevar una canasta gigante, una cesta gigante con muchos productos. Por lo tanto, agradecemos a los comerciantes de la zona del barrio de Lourdes por este regalo, aporte tan significativo, y por supuesto a Radio Tudela, que tendrá la animación. Ahí estaremos. De toda esta jornada, especialmente del día sábado. Ahí estará también nuestro compañero Juan Antonio seleccionando buena música del hoy y del ayer. Hablábamos de a las 3 de la tarde aproximadamente, cuando estemos con el de 2 a 3 los arroces. Eso es, eso. De 2 a 3 los arroces. También venta de ropa de segunda mano que tenéis quiere acercar. Claro, claro. Como ya hemos dicho en otro momento de la entrevista, el Centro Padre Lasa cuenta ahora con un recurso de ropa que se llama Ropero Lasa, ropa con dignidad. Entonces hoy que está el cambio de temporada, que viene el buen tiempo que nos ha costado que llegue, pues habrá todo tipo de prendas frescas, adecuadas, ropa blanca para las fiestas, alpargatas, para los que deseen también comprar, van a haber precios inmejorables en un ambiente festivo, en un ambiente intercultural. Recuérdenlo, es este próximo fin de semana, como estamos hablando, en Tudela, desde este viernes hasta el sábado, las jornadas organizadas con mucho cariño. En estos años, quiero que me digas dos momentos, ¿no? Eso el momento es más complicado que habéis atravesado y el momento más bonito. Yo creo que el momento más complicado ha sido el gestionar y acostumbrar a que la gente se abra a este tipo de jornadas, porque somos el centro pionero. No ha habido un acto público que congregue. El año pasado estuvieron 650 personas. Pero el abrir ese espacio, el convencer, el recrearlo, no fue fácil. Esa resistencia creo que fue el momento más difícil, pero que con el tiempo cayó. Es la número 7. Y el momento más bonito es el poder visibilizar a vuelo de pájaro o de una vista aérea ese componente, ese colorido tan rico, conviviendo simbólicamente ese momento, pero que es la forma de vivirlo del día a día, en el colegio, en la plaza, en los actos, en la cotidianidad, en el trabajo, en las dificultades, en lo que aportamos. Entonces yo creo que es como el ideal de Tudela, una Tudela hospitalaria, intercultural, plural y abierta, en la que se ha convertido en los últimos 10 años. Es innegable lo que hay, 82 nacionalidades, desde la mayor a la menor, 5.350 personas conviviendo, hijos ya nacidos aquí, segundas generaciones, que forman parte de esta Tudela, de Tudela y su comarca. Entonces yo creo que ha sido los dos momentos más bonitos. Lo compartimos Esteban González Echeverría, director del Centro Padre Lasa, séptima jornada intercultural Lasa Hospitalidad. Un refugio para todas las personas. Se celebrarán el viernes 20 y el sábado 21 de mayo en Plaza Padre Lasa. ¿Algo más que quieras decir a los oyentes de Radio Tudela? Pues agradecerles esta posibilidad de llegar a ellos a través de la radio e insistirles. No os perdáis esta jornada, que verdaderamente vale la pena. Y con eso contribuimos también a ese sentimiento de pertenencia y de interculturalidad que todos llevamos dentro. Basta descubrirlo y ponernos en ello. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, Paul.